Ya se encuentra en línea el estimado Marcelo Jaquet, él es director del Sistemas Productivos Locales en la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios de la Nación y conforma parte del frigorífico recuperado Cooperativa de Trabajo La Foresta en el área de gestión. Que esta cooperativa, valga recordar, que está ubicada en Virrey del Pino, allá en la provincia de Buenos Aires. Bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, nuevamente, estimado Gaucho. Hola. Ah, ahí se escucha. Perfecto, perfecto. Ah, hola. Y si hola, me permite que le diga Gaucho. Sí. En esta oportunidad vamos a conversar sobre una acción que tiene la impronta en tus manos y que tiene que ver la recuperación de este frigorífico y convertido en una cooperativa de trabajo. Sí, mira, nosotros, digamos, ya hace del 2005, enero del 2005, con los trabajadores de la planta, se tomó el frigorífico que está ubicado ahí en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Y en 2005 lo tomamos y empezamos el proceso a partir de ir conociendo y viendo todo lo que tiene que ver con la experiencia de las empresas recuperadas, ¿no? Es decir, con la consigna ocupar, resistir y producir, nos pusimos a rearmar una experiencia nueva en el 2005. Nos costó bastante porque recién pudimos empezar a producir un año y casi ocho meses después, porque nos pusimos a producir el 25 de noviembre del 2006. Fue la producción que hicimos ahí con entusiasmo, con tristeza, con alegría, porque estábamos todos los laburantes ahí esperando que venga la primer jaula de animales en pie. Bueno, lo nuestro es un matadero y frigorífico, ¿no? Y desde el 2006, noviembre 25 del 2006 en adelante, bueno, hasta el día de hoy estamos funcionando con altibajos, tuvimos periodos que estuvimos cerrados, hemos acumulado un montón de experiencia en el sector de la cadena cárnica, hemos tenido momentos buenos, momentos malos, porque no atravesó de alguna manera lo que implica el rubro de la cadena, que tiene altos y bajos, nos atravesó también la realidad de la situación nacional, y la complicación que existe, digamos, en el rubro, y también de poder abrirnos camino como una empresa recuperada en el sector. Pero bueno, no obstante, una experiencia linda donde uno fue aprendiendo y fuimos aprendiendo entre todas las y los trabajadores todo el proceso productivo y todo lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Con prueba, con error, y ahí fuimos caminando. Hoy somos alrededor de 170 trabajadoras y trabajadores. Así que eso, con alegría y llevando adelante una experiencia. Todos los laburantes sabíamos, ¿no? Cada laburante sabía su saber. Lo que no había era el saber colectivo de todos. Y entre todos fuimos ahí construyendo ese saber colectivo. Me acuerdo que cuando estábamos en pleno proceso de la toma de la planta y esperando de avanzar con armamos la cooperativa, después avanzamos con las leyes de expropiación, después la ley de expropiación en el caso de las recuperadas, y en el caso de las recuperadas que tienen que ver con la producción de alimentos cuesta mucho más porque tienes que tener todas las habilitaciones necesarias para poder funcionar y para poder, digamos, mantener la inocuidad y la sanidad de los alimentos. Por lo tanto, cuesta un poco más que otras recuperadas el tema de la apertura. Pero en todo ese momento estuvimos, me acuerdo que hacíamos asambleas y poníamos pizarrón, papeles, fibrones, y cada compañero iba contando su experiencia, cómo se desarrollaba su sector. Entonces ahí fuimos armando colectivamente el proceso productivo. Bueno, y este proceso productivo que vos hablás es un matadero y además es un frigorífico. ¿Se abastecen de, tienen algún tipo de condiciones los productores que los abastecen? ¿Hay algún tipo de impronta que deben tener los productores? Mira, digamos, en primer lugar, en el rubro de la cadena cárnica, digamos, vos, para poder, existe una figura, y a ver, para contarte un poquito cómo es la cadena en términos generales. Sí. Digamos, ¿no? Nosotros entra el animal en pie y sale el animal en media reses hasta el martes que viene. A partir del martes que viene ya tienen que salir los animales trozados del frigorífico a partir de una resolución que saca el Ministerio de Trabajo conjuntamente con lo que hoy es el Ministerio de Economía, ¿no? Uh-huh. Pero fue una resolución que la había tomado el Ministerio de Trabajo, el ex Ministerio de Producción y el ex Ministerio de Agricultura. Pero digo que en el primer eslabón de la cadena implica la producción primaria de animales. Después estaría la industria, que es la planta matadero frigorífico, y la boca de expendio, que es la comercialización, la carnicería, por plantearla así gráficamente. Esos serían como los tres eslabones principales. Pero después hay varios eslabones que van agrandando, digamos, a la cadena. Entonces, la figura que trae el animal a la planta es la figura del matarife abastecedor, digamos, que es una figura formal, legal, que es la matrícula que te permite comprar el animal en pie y vender el animal en media res. Ahí va. Ese sería la figura del matarife abastecedor, que en términos generales es el que le termina comprando el animal en pie al productor. Entonces, ahí hay una intermediación que está antes del frigorífico y posterior al frigorífico, porque es el que termina comercializando la media res. Digo esto porque no hay como una relación directa, digamos, con los productores primarios, que es una de las cosas que me preguntaba. Entonces, para poder hacer la faena en un frigorífico habilitado, lo que tiene que tener es la matrícula habilitadora, que es la matrícula de matarife abastecedor. Claro. Bueno, y esto que me interesa también y que tiene que ver un poco con nuestra realidad es el acercamiento, como vos decías, de los mercados locales, el acercamiento hacia la población con precios justos, ¿no? Eso también, que es parte de estos tres eslabones que vos marcabas, y creo que es necesario también que al venir de este armado colectivo, de esta impronta como cooperativa de trabajo y de recuperación de frigorífico, debe tener como un espíritu atravesado por el acercamiento a los consumidores, por el sostenimiento de un precio justo y por generar posibilidades hacia los mercados locales. Sí, ahí digamos el objetivo. Bueno, digamos, cuando uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para poder tener un precio justo en los alimentos? Obviamente que lo que tiene que haber es que las cadenas sean lo más cortas posible. Sí. Pero que a su vez, cuando uno puede, ya sea uno la cooperativa o algún privado o el Estado puede acortar esa cadena, digamos, la discusión central es la rentabilidad, digamos, para poder ver cuál es el precio final de esa mercadería. En el caso nuestro, nosotros recibimos el animal. En el caso nuestro, hoy nosotros venimos desarrollando una experiencia con el municipio de La Matanza. Digamos, tenemos una carnicería móvil en Rafael Castillo. La Matanza tiene el objetivo de ir abriendo más, digamos, mercados de abastecimiento municipal. Y nosotros estamos en ese marco de ese proyecto del intendente Fernando Espinosa y la compañera secretaria de producción Débora Giorgi, estamos ahí con la carnicería móvil. Obviamente que lo que nosotros nos pasa es decir, porque siempre está la discusión de quién fija el precio de la carne, ¿no? Es decir, cómo puede salir digamos, el bife que vos te comes en el plato en tu casa, o el asado, el vacío, tiene un trayecto y una cadena muy larga. Y que cada uno de esos eslabones, en la medida que va avanzando, el último eslabón termina agarrando el precio del eslabón anterior, ¿no? El precio de venta. Hoy nosotros compramos animales y el precio que nos marca es el precio del animal en pie. Y hoy el animal en pie lo marca el precio de lo que antes era el mercado lineal, que ahora está trasladado a cañuela. Ahí, Marcelo, se ve que es complejo, ¿no? Todo el circuito, todo el sistema, que no es que se toca acá y ya se soluciona, sino que no, hay una cuestión. Lo que, por lo menos de mi parte, no me queda muy en claro, si el mercado de la carne, en este caso, está tan concentrado como otros mercados en el sentido de lo agroexportador, en el sentido de las grandes industrias que pocas empresas concentran gran parte del mercado de tal producto. ¿Pasa lo mismo? ¿Está una situación ahí de una hegemonía dominante, digamos? ¿O hay también muchas oportunidades para este tipo de emprendimiento? Yo creo que hay, digamos, hay también una tarea, un deber desde el campo nacional y popular, organizar un bloque social y económico de diferentes actores que tiene que ver con los pequeños y medianos productores, que tiene que ver con la agricultura familiar campesina indígena, que tiene que ver con las cooperativas agroalimentarias, que tiene que ver con los estados locales produciendo. Me parece que ahí hay que conformar un bloque social y económico para poder disputar la concentración de la producción de alimentos, que en términos generales está en muy pocas manos. Uh-huh. En la gran mayoría de los casos vos tenés un porcentaje, de casi todas las cadenas, pero en la cadena cárnica vos tenés un porcentaje de la producción primaria concentrada, pero también tenés una diversidad importante, ¿no? Si uno puede decir que alrededor de un 50% de una concentración de cabeza de animal en pocas manos, pero que después hay una parte importante, el otro 50% está, digamos, democratizada, por plantearlo de alguna manera. El problema es que eso también termina siendo rehén de otros factores, ¿no? Es decir, el pequeño productor que alquila tierra, digamos, ya está en una situación inferior al que tiene tierra. ¿No? Es decir, hoy vos hagas lo que hagas, la tierra se alquila, te la arriendan en función de del precio de la soja. Entonces vos ya ahí tenés un problema. El productor primario, digamos, que es pequeño, mediano, y que por ahí tiene un animal que lo tiene que sacar con un peso determinado y no llega por falta de alimento, después ahí de vuelta interviene otro eslabón intermediario para que compre ese animal y lo lleva, ¿no?, a una recría o lo llevan a un feedlot. Entonces empiezan a aparecer mucho más eslabones. Claro. Tiene esa es la complejidad de la cadena cárnica. No es una cadena simple, limpia, sino es una cadena compleja, digamos, sucia, por plantearlo de una manera, porque aparecen actores, ¿no?, que actores que, digamos, bueno, van apareciendo cada vez más, pero que también a su vez es una... famosos actores fantasmas. Tiene la vaca atada, negra, algo así. Claro, alguien termina teniendo la vaca atada, ¿no? Claro, es decir, en el tema de la exportación, nosotros veníamos estando exportando ahora un 27% de la producción total, de la faena total que hacemos anualmente. Ese porcentaje, casi el 90%, lo estamos exportando a China. Después el otro producto se queda para el mercado interno. Si vos vas a encontrarte casi en todas las cadenas del sistema agroalimentario argentino, te vas encontrando con una concentración, sí, en la producción primaria, pero en la medida que va avanzando en los otros eslabones, cada vez va más nivel de concentración, ¿no? El valor agregado tiene un nivel mayor de concentración que el eslabón primario, y el eslabón comercial, a su vez, tiene un mayor nivel, digamos, de concentración, ¿no? Es decir, quién marca el precio, quién marca la referencia, son los grandes supermercados, y estamos hablando de 5 o 6 firmas de grandes supermercados. Entonces, hay, digamos, en la medida que avanzás en ese eslabón hacia la boca de expendio, hay cada vez mayor nivel de concentración. Sí creo que está esto que decíamos recién, tanto en la producción primaria como en el valor agregado de la comercialización, hay experiencias de pequeños y medianos productores, hay experiencias en la agricultura familiar, campesina, indígena, hay experiencias cooperativas, unidades productivas recuperadas, hay experiencias de estados locales muy interesantes y muy lindas que producen alimentos, y que todo eso habría que construir con todos esos sectores y actores económicos y sociales del sector agroalimentario, la construcción de un bloque para poder hacerse fuerte y tener una disputa con las grandes firmas que concentran la producción de alimentos, ¿no? Así es. ¿Sabes qué? Quería hacerte una última pregunta ya a modo de cerrar esta entrevista. Es tu visión como conformar parte desde el año 2006 de la Foresta y así también ser parte integrante del gobierno. ¿Cómo es tu visión en estos tiempos frente a los consumidores y a los productores? Este acercamiento, este crecimiento también de alguna manera en la Foresta y ver otras alternativas y otras posibilidades de poder, contener este precio justo. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que es necesario para nuestro país. Viste, estamos en una situación en que el aumento de los precios de los alimentos nos termina enojando a todos, nos pone a todo mal humor, cada vez esa inflación en los alimentos nos va vaciando los bolsillos, esencialmente a los sectores populares, a una clase media determinada, digamos, y creo que hay que tener la capacidad de dar una batalla por el precio de los alimentos, ¿no? Dar una batalla por la producción de alimentos. Y para eso es necesario encontrar actores económicos. Por eso insistía en cómo deberíamos conformar este bloque. Y después esa es una discusión, ¿no?, de cara a nuestro pueblo, de cara a nuestra sociedad. Nosotros en la carnicería móvil que tenemos abierta, digamos, viene la gente a comprar y nosotros nos ponemos a hablar con la gente, digamos, planteándole de por qué, digamos, nosotros como una cooperativa con 170 trabajadores tenemos la posibilidad de vender una carne de primer nivel a un precio accesible. Y que esa discusión tiene que ver por un nivel de conciencia de las y los trabajadores que decidimos tener menos rentabilidad. Claro. Porque nosotros no podemos ordenar la cadena. No, es una decisión política nuestra, es decir, nos vamos a abrir una carnicería pensando en la rentabilidad, en el excedente, sino en función de comprender cómo es la situación, y ese fue nuestro compromiso con el municipio. Entonces vos te puedes encontrar ahí un kilo de cuadril, un kilo de lomo a 1.200 pesos, 1.250 pesos, te puedes encontrar el pan a 260 pesos. Ahí, Marcelo, para tener en cuenta, ¿no? Digo, ese sacrificio que muchas veces se escucha desde el sector de los trabajadores, de las cooperativas, bueno, hay veces que no se ve desde el otro sector, ¿no? Rescindir un poquito la cuestión de la ganancia, porque uno sabe también cómo está el panorama económico, la mesa de los argentinos, las familias, y sin embargo, parece que quien termina haciendo el mayor sacrificio son justamente el eslabón más sacrificado, podemos decirle. No más débil, más sacrificado. Sí, eso, a ver, somos nosotros, en el caso nuestro, somos un digamos, porque también lo que hay que entender ahí es cómo se desarrolla cada una de las cadenas, ¿no? Pero lo que sí es necesario, digamos, lo que nosotros estamos planteando en función de decir, che, tenemos la conciencia de decir, no vamos por la rentabilidad, no vamos por el excedente, eso lo podemos hacer nosotros, pero eso no es una respuesta a nivel general. Claro. Digamos, acá lo que hay que hacer es ordenar, digamos, el sistema agroalimentario argentino. Que el sistema agroalimentario argentino, en su concepto, en su totalidad, está así en un nivel de concentración enorme. ¿Y lo ves factible? ¿Lo ves factible a eso? ¿Lo ves como una posibilidad? Que es la tarea, digamos, es la tarea. Vos tenés, digamos, Argentina, América Latina, tiene una producción de tres cosas esenciales, que son los alimentos, la energía y los minerales. Uh-huh. América Latina, digamos, produce todo eso. El mundo necesita todo eso. Bueno, la disputa que existe es esa. Digamos, si la producimos nosotros, ¿no?, desde un proyecto nacional, soberano, hermanado con América Latina, o son los grandes grupos económicos que nos ordena todo y nos saquean todo. Esa es la discusión central, la discusión que hay que tener seriamente en la militancia, en nuestros dirigentes y de cara a nuestro pueblo. Por eso creo que hay que tomar conciencia en la militancia, que hay que dar una batalla, digamos, una batalla económica, social y política por los alimentos. Bueno, nada, Gaucho, me quedaría hablando con vos un rato más, porque es contagioso, digamos, esta necesidad de hacer una transformación necesaria e importante para nuestra sociedad, para nuestra Argentina. Así que muchísimas gracias, estimado Marcelo, por pasar por Ciudad Campo. Muchas gracias a vos y a Ramiro y ahí al programa, a los compañeros y a toda la radio. Bueno, Marcelo Jaquet, director de Sistemas Productivos Locales en la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios y parte de la Cooperativa de Trabajo La Foresta, ubicada en Virrey del Pino. Le agradecemos enormemente su participación en este programa. Dale, buenas noches, gracias. Buenas noches. Un abrazo.